de músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de músicos. Con Sergio Pacheco. Palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de músicos comienza así. ¿Cómo les va? Aquí los invito a otro encuentro de músicos, como siempre por estas hermosas radios que vamos a estar nombrando en un momento. Con este programa que el otro día un poco me lo hacía recordar alguien sobre el encuentro virtual que hemos hecho hace un tiempo y también un poco como una forma también de agradecimiento de ponerlos todos acá en este primer programa que vamos a hacer con respecto a esa cuestión. Siempre tenemos un hilo conductor, así que ahí van a estar nuestros compañeros queridos que me han estado abrazando en un momento medio difícil. También les cuento que todavía estamos con ese temita de salud que teníamos, un poco más aliviado hoy, pero todavía no resuelto. Pero bueno, luchándola y haciéndolo lo que hay que hacer, ¿no? También vamos a tener una presentación de un disco, que es lo que están escuchando, de Cortina, el gran Manu Navarro, que va a estar presentando su disco también. Ya vamos a estar informando sobre eso, pero también es lo que vamos a escuchar de Cortina. El disco de Manu se llama Canción de un solo día, es lo que están escuchando de fondo, y es lo que vamos a estar escuchando, algunos temas y alguna información del querido Manu Navarro, que ha participado aquí en nuestro encuentro de músicos también alguna vez, no en este, pero sí en uno que hicimos en el 2015 aquí en La Pana. Vamos a comenzar con estos amigos queridos del dúo Alpa, de su disco Semillas al Viento, y de Ramón Ayala, El Cosechero. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco sapucay, y seré en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón,

flotar. Cree que es el mar y boya en el desierto empetrolado. Tengo que entender, desobedecer. Es algo que no dura más que un rato. El viento le abre un surco en la neblina, le arma una canción, pierde la noción del tiempo y boya bajo puente Alsina. La luna tiembla sepia en el riachuelo. Sé que donde estés, vos también la ves, y encuentro alguna forma de consuelo. Mírala flotar, cree que es el mar, y tiembla en el desierto empetrolado. Tengo que entender, desobedecer. Es algo que no dura más que un rato. El sol que ya se sabe es policía, ya vendrá a baldear nuestra intimidad, burlándose de esta melancolía. Ahí escuchamos a Gabriel Torres, Sepia en el Riachuelo. Ahí estuvo presente también el querido Ramiro González de La Rioja, abrazándonos, y aquí lo escuchamos haciendo Lucero Cantor. Yo soy un hombre cualquiera, hijo de cualquier fulana. Nací de un vientre de luna con un latir de conana. Vine a este mundo y la vida parió mi ausencia temprana, después de aprender a chayas lo que es mi tierra riojana. Esta es la fiesta del pueblo, es la memoria sagrada de un tiempo allá en el origen que se redita en las cajas. El tiempo con su latido, ese tuntún que acompasa la sangre de los riojanos, viene vibrando de cuanta, con sus coplitas de antaño, con sus chileras tensadas, cascabeleando en el cerro junto a remotas manadas. La tierra de mis mayores, de los antiguos que cantan, entre relinchos, vigías y la algarroba chancada, de tiempos inmemoriales viene su herencia lejana. Se funde a los carnavales con sus aguas perfumadas, con serpentinas y corzos y carrozas y la magia de culturas que se mezclan y nada va a separarlas. De allá en del mar, carnevale, de nuestra América, chaya, de allá las carnes tolendas, de aquí nuestra fiesta agraria, de allí y de acá pero nuestra, tan cabalmente riojana, bien calurosa y sedienta, sagrada fiesta del agua. De tanto llorar mis penas, se me ha chumado el tambor. El llanto de mis pesares moja la luna de su corazón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Soy más que este parche que enciende para el carnaval. El grillo de su chilera con voz de arena moliendo al cantar. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Y más golpe se pasa, cavando la soledad. Ultutuco de la sangre, late la siesta sobre la broca. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Robal, vibra la cimbra en mi pecho, chancando vainas de levidalear. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Ahí estaba Ramiro González, lucero cantor. Aquellos que quieran buscar este encuentro virtual de músicos, está colgado en YouTube, en mi canal, como Sergio Pacheco. Hay un encuentro ahí del año pasado y bueno, ahí lo pueden escuchar enterito. Dura bastante tiempo, son 2 horas y algo, son 2 videos en realidad. Vamos a escucharlo al compañero querido de aquí nomás, del querido Eduardo Canale, que no dudó un momento tampoco. Así no nos sobran motivos. Para entusiasmarnos con cualquier proyecto, buscando pretextos para una reunión y en cada ocasión sumarle a la vida alguna emoción. Nos sobra talento para degustar una gran comida

sobre el agua mansa del Paraguay, remando la balsa del Camalután, con mi pertenencia rumbo a los mares, fui andando el misterio del Paraná. Llevando en mi alforja de bote ancestral, vibrando en las cuerdas de una maraca, el tiempo sin tiempo de bangolé, soy canción, exilio y buen yopará. Llegué muy lejos y sin saberlo, soy tesoro y luz, ya no soy secreto, el anhelo vivo de mis abuelos, soy guaraní y sol, sabia guaraní. Navegando en un cielo añil, lejos de mi tierra que recordaré, quiero hinchar mi pecho con mis sentires, redimir mi canto para vivir. Llegué muy lejos y sin saberlo, soy tesoro y luz, ya no soy secreto, el anhelo vivo de mis abuelos, soy guaraní y sol, sabia guaraní. Ahí estaba Flavio Gauna junto a Manu Navarro, Tiempo sin Tiempo. Ahí viene entonces la presentación del disco de Manu, que se llama Canción de un Solo Día, el disco que está sonando de cortina, y nos dice que el viernes 3 de mayo presenta su disco en el lugar que siempre imaginé para hacerlo, dice él, hasta Trilce, allí en Massa 177. Dice Manu: a mi gente, la que me banca desde hace años, con la que hemos compartido tantas veces, a la gente que hace el aguante en redes y me pregunta cuándo hago algo en Cava, a quienes simplemente gusta de lo que hago y no nos hemos visto, a todos. El valor de la entrada hasta el 20 de abril está en 5.000 pesos, después de esa fecha en 6.000 pesos. El horario será a las 21 horas. La dirección la repite: Massa 177 en Cava. Me acompaña en la percusión mi amiga Marianela Arena, y además estarán invitados parte importantísimos de quienes hicieron las letras de las canciones de mi disco, con Iván, Raimundo Rosales, Gustavo Queoe y Alejandro Schwarman. Así que espera la reserva, el querido Manu Navarro. Vamos a escucharlo con este hijito que tiene ahí bajo el brazo ya, que en primer término con la canción Cuando Amanezca. Ese sol que nadie sabe aún por dónde se ocultó, no quiere aparecer. si allá afuera inunda la ciudad un triste mar de soledad, cuando ya no quieras despertar y no creas en la luz de un nuevo amanecer, no te dejes nunca marchitar el sueño que una vez tembló en tu corazón. Quien resiste sabe que el turbión también un día pasará. Cuando amanezca, dame tu mano, vayamos juntos por el sol a conquistar la luz en nombre del amor y la libertad. Ahí escuchábamos a Manu Navarro, Cuando amanezca. Por supuesto que no los vamos a ir rengo, vamos a escuchar una canción que cuando la escuché me gustó mucho y que es de estos tiempos, ¿no? De estos tiempos de la cultura un poco vapuleada, pero vamos a resistir. Acá dice el Manu en esta canción que se llama Resistir cantando. Por ver tanto y cuento

para los chazarretas. Canciones cantaba Nacho, vienen hasta mí se quedan. Va llegando la tarde, se aquietará la fiesta y el ponchito del cielo encenderá sus velas. Y por el barrio de Vargas se irá a dormir mi abuela. Ahí escuchábamos a Mariano Luque, Abuelita Lorenza. Por amor que no es en vano, y por amor se sueña y se camina. A veces me dan ganas de traerlos a todos estos amigos que estuvieron en aquel tiempo en algún encuentro de músicos real, no virtual, por acá. Ojalá que lo pueda llegar a hacer con ayuda de todo el mundo también, ¿no? Vamos a escuchar a la querida María Fernanda Juárez, que también ha estado ahí haciéndonos Nacida en Agua de Guerra. María Fernanda Juárez, Nacida en Agua de Guerra. Y por supuesto, mi amigo querido Cristian Alderete con su grupo La Mazamorra, que también, por supuesto, que se prende él en estas cosas porque es

hombre del sur que tantos hemos cantado, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriando soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Escuchábamos a La Mazamorra, Olor a goma quemada. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, APADEA Bahía Blanca y Fundación CIAN. Nos estamos yendo del programa, espero que haya sido de su agrado. Ha estado en las cortinas el gran Manu Navarro con el disco Canción de un Solo Día. Agradecemos como siempre a las radios compañeras que alargan nuestra voz, a nuestros músicos que son la parte fundamental que tiene este programa, a los oyentes de todos los lugarcitos donde llega este programa, y les decimos también que en los próximos programas vamos a seguir con esta temática de ese encuentro de músicos virtual que pasó en aquel momento, y que por supuesto desde acá los abrazamos humildemente con estos programas que vamos a ir pasando con su hermoso arte. Nos vamos a ir con otro amigo querido como el Mario Díaz, que nos hace aquí Tiempo de Coplas. Chau. Las coplas son palomas, desmoronan las semillas de canción sobre la tierra arada. Son ángeles cantores de luz rosada, jinetes bajo el sol rojo de la alborada. A veces son criaturas desesperadas, buscando la emoción del hombre que las canta. Las coplas al aire dan su verbo fundamental, son flores de la luna listas para cortar. Hay coplas que han nacido para el olvido, son pájaros sin sol, frutos descoloridos. Pero hay otras que duran toda la vida, son diarias como el pan, coplas bien avenidas. Mis coplas de maduras se están cayendo, que las junte un cantor y las entregue al viento. Las coplas al aire dan su verbo fundamental, son flores de la luna lista.